Bienvenidos al resumen de la fecha 13 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Había una chance matemática mínima, pero Atlético Tucumán debía ganar la Defensa y Justicia por muchos goles y además esperar otros resultados. La primera tarea, el decano la hizo con el 5-0 final. La segunda, la falta de ayuda de otros equipos no alcanzó para la clasificación. Analiza el triunfo el delantero de los tucumanos, Javier Toledo. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo muy joven, que venían ellos con mucho recambio, pero sabíamos que teníamos que ganar y teníamos que hacer varios goles, porque teníamos nuestro rival que va a jugar mañana con goles arriba nuestro. Así que nada, por suerte hicimos un gran partido, hicimos varios goles y bueno, ahora a esperar mañana los resultados y ojalá se nos pueda dar la clasificación. Si había que revalidar con goles el momento futbolístico de Vélez, el mejor de todos en cantidad de puntos, el Fortín lo hizo con el 5-0 de visitante con Gimnasia en el Bosque. Trámite para los de Pellegrino, que se quedaron cómodamente con la zona. Analiza el partido el delantero del Fortín, Thiago Almada. Creo que por algo estamos ahí, hay que hacernos un poco de autocrítica también y bueno, por suerte se nos están dando los resultados. Hubo mucho pibe, es cierto. No jugaron los titulares, es cierto. No merecía perderlo, es cierto. Pero también es cierto que Boca no convence y Patronato lo aprovechó para el 1-0 final, que engorda un poquito su promedio. También es cierto que al Ceneice se le viene brava contra el Clásico en los cuartos y con esta imagen solo muestra calentura. Y si no, pregúntenle a Franco Soldano. Horrible, la verdad que recaliente. Una imagen que no podemos dar. Más allá de que por ahí estaba difícil para jugar, no intentamos. La verdad que muy caliente. A Independiente solo le servía ganar en su visita a Huracán. Y solo ganando se clasificaba a la segunda parte del torneo. Y de manera trabajada y trabajosa construyó un 3-1 a favor, que lo deposita en los cuartos de final de la Copa. Así lo analizó el DT en cancha durante el partido en Parque Patricios, Pedro Damián Monzón. Salió muchas de las cosas que trabajamos en la semana, principalmente el viernes y el sábado. Creo que fue un lindo partido. Nosotros por momento tuvimos muchos buenos pases, tuvimos también en defensa bien, y eso llevó a que Independiente pueda llevarse los tres puntos. Lanús tenía que ganar y esperar. Talleres solo debía saber en qué posición quedaría en una tabla que casi lo tenía clasificado. Lanús ganó 1-0, pero con el resultado del rojo no le alcanzó para pasar. En los de Córdoba, la cosa quedó más tranquila a pesar de la derrota. Así analiza el encuentro y el torneo el DT del Grana, Luis Ubeldía. Obviamente que son sensaciones encontradas. Por un lado sumamos de a tres, que hacía mucho que no sumábamos. Por otro, por lo menos mis sensaciones es que en un campeonato tan parejo, no sumar durante cuatro fechas termina pesando al final del torneo. Pero yo no puedo dejar de valorar siempre la entrega del equipo, de que insistió, de que hubo fechas donde no merecimos no sumar. Y bueno, y que al final de cuentas lo sufrimos ahora para poder clasificar, ¿no? Newell's y Sarmiento jugaron para cumplir y para sumar algún que otro puntito para el promedio de la próxima temporada. Y sin presiones, hicieron un partido flojito en el cual no pasaron del 1-1 final. Así lo analiza el técnico de los de Junín, Mario Siacqua. La verdad que bueno, como les dije a los jugadores en el entretiempo, fue merecido el ir perdiendo 1-0. Era complicado porque fue sobre el final, con un error nuestro de un saque lateral. Y la verdad que lo que hablamos en el segundo tiempo de salir a buscarlo con rebeldía, sin desorden. Me parece que a partir de los cambios también tuvimos mucha valentía en ir a buscar el empate. Bueno, ya habíamos empatado, en seguir buscando y tuvimos algunas situaciones jugando contra un rival que, más allá de la posición en la tabla, Newell's siempre de local es un rival complicado. Los cruces por los cuartos de final serán Colón Talleres en Santa Fe, Estudiantes Independiente en La Plata, Vélez Racing en Liniers y el superclásico Boca River en La Bombonera. En el segundo tiempo suena Suro Culto haciendo Metamorfosis.